Continuamos entre Mate y Mate, 9:27 minutos. Estamos en línea con el jefe de bomberos, Julio Guevara. Queremos, antes que saludarlo, repetir el aplauso que pedíamos a los vecinos, a las vecinas en sus casas al iniciar el programa, porque la labor, el trabajo que han hecho, una vez más, ¿no?, ha quedado destacado por todos y todas, que ha sido heroico nuevamente. ¿Cómo le va, Julio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy preocupados, por supuesto, por lo que ha pasado, pero lo más importante ahora es saber cómo está hoy, en este momento, los focos que había hasta el día de ayer, tenemos entendido. Hasta ayer estuvimos trabajando, sí, en algunos reinicios en distintos puntos del perímetro del incendio, como ahí en la zona de izquierda de Luz, y en la parte de los paredones arriba al fondo. Pero hoy está controlado, así que vamos a empezar a hacer las rondas matutinas para ver si hay algún reinicio, que espero que no. Estamos ya mucho más tranquilos que en los días anteriores. Uh-huh. ¿Están trabajando ustedes o también los aviones y otras dotaciones? Tenemos disponible uno de los aviones que quedó en la base de la cumbre desde ayer, que es el que estaba trabajando con nosotros ayer, como ya no era tan grave el tema. Sí, los otros están trabajando en un incendio grande que hay en la zona de Calamuchita. Así que, pero no quedó desprotegida la zona, así que tenemos un avión, te repito, en el aeroclub de la cumbre, que es el que nos hace el apoyo en el caso de que haga falta. Y ahora estamos con el personal del cuartel solos, estamos tranquilos, por así decirlo, con el tema de incendio, así que el resto de los bomberos que habían venido ya han replegado sus bases, así que estamos, bueno, modificando o trabajando nosotros lo que ha quedado para por extinguido el incendio, uh-huh, que iba a ser en las horas del día si no hay reinicios. Bien. ¿Hasta dónde llegó, Julio? ¿Cuál fue, digamos, la magnitud del incendio que ustedes pudieran relevar? Mira, por los datos que nos han pasado el director de Defensa Civil de la provincia, alrededor de 800 hectáreas. No ha sido mucho para la violencia que presentó el incendio, para sí, las características que tuvo por el tema de la cantidad de combustible, la carga de combustible que había y la velocidad de propagación que presentó, que fue inusual, ¿no? Sí. Dadas las condiciones climáticas, sequía, viento, calor, ¿sí? Se conjugó todo en una bomba bastante brava, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo que más o menos se calcula que se ha quemado, alrededor de 800 hectáreas. Bueno, ¿cómo está el compañero, el bombero que estuvo internado? Alejo de San Marcos estuvo un par de horas internado y cuando salió se reincorporó a las filas de trabajo, así que estuvo trabajando nuevamente en el incendio. Anda bien, por suerte. Sí, bueno. ¿Cómo fue la relación? ¿La gente se acercó? ¿Estuvo trascendiendo durante esos días el pedido de ayuda, de acompañamiento? ¿Cómo resultó? De los vecinos. Como siempre, excelente. Cuando nosotros tenemos un problema o hay un incendio, un desastre de esta magnitud, la gente del pueblo se acerca y colabora, al punto que hay momentos en que hay que decirles que agradecerles, pero que no lleven más cosas porque estábamos cubiertos. Sí. Desde el momento en que empieza a trabajar el personal del plan de manejo de fuego, ahí se cubren las necesidades básicas de bomberos. Así que tenemos todo lo que nos han donado, se agradece a todo el personal que se llevó por el cuartel, no solo a donar, sino a preguntar cómo estábamos y a ver si necesitábamos algo. Y repito, siempre excelente la colaboración de los vecinos. Uh-huh. Julio, por último, el momento inicial, ¿ustedes cómo se enteraron y cómo llegaron? ¿A dónde llegaron? ¿Dónde fue el inicio que ustedes pudieron detectar? Nosotros nos enteramos, o sea, el llamado entra siempre a la guardia, sí, por vecinos, incluso un llamado que entró desde el cuartel de la cumbre. Hay veces que los teléfonos no suenan acá, sino que suenan en otro lado. Ajá. Y hicieron un incendio que en teoría estaba en el basural. Cuando llegamos ya había salido de lo que era el perímetro y estaba caminando hacia el norte. Y bueno, el viento reinante en el lugar era muy, muy fuerte, así que no nos dio lugar a pararlo. Y en los primeros 20 minutos de haber comenzado el incendio ya teníamos la colaboración de un avión hidrante. No siempre llegan tan rápido. En este caso iban dos aviones cargados hacia el norte, un incendio que había para otra jurisdicción, y uno de esos aviones se desvió y colaboró al instante con nosotros, pero aún así no pudimos parar el avance de las llamas, que fue una velocidad de propagación muy alta. Sí. Bien, bueno, Julio, te agradecemos mucho, como siempre, las felicitaciones, el trabajo, el laburo que vienen haciendo y que hicieron esta vez fue reconocido por todos, se dio un aplauso el otro día también en la plaza, así que un abrazo grande y volvemos a conversar a medida que podamos ir avanzando en la confirmación de la extinción, ¿sabes? Bueno, gracias. Dale. Gracias por el aplauso. El trabajo en conjunto lo hace todo el personal. Así que bueno, gracias y felicitaciones a todos mis muchachos que realmente pusieron todo una vez más. Sin duda. Abrazo grande. Un abrazo. Ahí está. Julio Guevara, el jefe de los bomberos voluntarios de Capilla del Monte, que bueno, tuvieron días. Acechados por las llamas, laburando ahí día y noche. Se quedaron a la noche, noches heladas. La del viernes fue una de las noches más heladas de este invierno. Y estuvieron ahí firmes. Bueno, la confirmación de que está controlado. A estas horas ya se han extinguido los focos que permanecieron durante el fin de semana. Está extinguido el fuego, solamente queda la dotación de Capilla del Monte cuidando en una guardia de cenizas allí en la zona de Ongamín, entiendo, un poco más arriba probablemente. Eran los últimos focos que quedaban.